Jueves 24 de abril del corriente año 2014. Estamos acá dentro del Centro Cultural Olga Vázquez en puntualmente Radio Nauta FM 106.3. Esto es Intervención Improvisada. Ya pasadas las Pascuas y después de nuestra ausencia por los festejos, tenemos un resucitado, uno que tuvo la resurrección. A mi costado, del lado derecho, lo tenemos al Judas, nuevo compañero de intervención de este año. Judas, buenas tardes. Buenas tardes. Me olvidé tu nombre, ¿puedes creer? Sacia. Sacia, ahí está. Hola, Chino, ¿cómo te va? Un gusto. Re flama venir acá de nuevo y participar acá en la radio, y más si es de hip hop. Y buenas tardes para todos. En los controles, el Raystream Machine, que le tenemos acá adoptado desde el verano. Sherman en los controles de vuelta. Te pusiste más brazos que en el verano, o sea, 25 brazos para operar, es increíble esto. Y a mi costado, Sherman, Judas, los milagros existen. Ah, no me puedo creer. Chino, bienvenido, el representante de la vieja escuela argentina del hip hop, lo tenemos de vuelta acá. Rapper. Bueno, Sacia, antes que nada, comentarle y compartir con los oyentes de Introducción Improvisada, que ayer fue el cumpleaños de Sacia. No te lo pude decir ayer, te lo dije. Así que te lo voy a decir ahora y compartirlo con todos los oyentes de Radionauta FM. ¿Cómo le pasaste en tu cumple? Bien, medio decaído, medio tirado en la cama porque estoy medio engripado, pero después a la noche fue mi novia para mi casa. Con mi familia, estuve con los voluntarios de ahí, el hogar donde vivo, y la verdad que bien, como siempre. Bueno, me alegro. 19 años de vida, 4 de hip hop. Muy bien. Bueno, el teléfono para que nos vaya llamando es 451-6917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com, la página es radionautafm.wordpress.com, donde vas a poder estar recordando y reviviendo todo lo que hasta ahora viene pasando en el 2014 y lo que pasó en la tiradera de 17 programas del año 2013 en Intervención Improvisada, junto a todo el contenido de Radionauta. Y ¿qué tenemos para hoy? Hoy parece que, me parece nomás, escuché por ahí que vuelve la columna latinoamericana, la gente la está pidiendo desde el año pasado, está reclamando sí, sí. Por para la columna latinoamericana. Para mí va a ser un honor que retorne la columna, sí, quiero que puntualmente escuches la artística que tiene, la artística a ver que qué tiene. Te parece, después me decís, Sacia querido. Entonces, para empezar este nuevo programa de Intervención Improvisada, lo vamos a tirar bien arriba con Asterisco, compañero que viene desde el sur de nuestro país, si no me equivoco, con su tema Resiste. ¡Compañera Claudia López! ¡Resiste! ¡Compañera Claudia López! ¡Resiste! ¡Ahora! Resisto a tu falsa imagen de Cristo, tu veredicto de que nos someterá a eso por siempre, yo resisto. Le pertenezco a la rebeldía como la pacha, mamá al canante, el empresario con la cabeza agacha. Así de simple es este mundo, y así de simple es tan complejo como la prosa de un vagabundo. Que democracia, la desgracia de democracia, que financia la mafia de toda la aristocracia. A eso resistiré y escribiré sobre la piel de un sueño marchito perdido en la estación del tren. Guacho, ser malo no es ser macho, y caminando ancho no se derrocan los guachos. Ser bueno y leal al ideal, y sería ideal que se piense más en amar que en la paz. Hoy mi poesía vuela sobre la conciencia. Hip hop no es autoritario, por lo tanto no es ciencia. Allá afuera está igual que ayer. El presente es algo abstracto, olvidado al amanecer. No hay olvido para nada. La democracia está matando niños por cada mañana. Radicalista, peronista, capitalista, son todos la misma mierda, los llamo clasista. Voy resistiendo, así es como me defiendo, y aprendiendo de siento, así es como voy resistiendo. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir. resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Por eso levanto el puño en alto en este acto. Mis palabras son como piedra, me servirán de respaldo. Cuando el camino es gris, tus misterios en sí errarán al mismo silencio en ti, para que me haga aún más fuerte. Yo elijo el enemigo más grande, individualismo que está separando a la gente. Resistir no significa quedarse en el molde, luchar continuamente incluso contra el uniforme. La revolución no es política de estado, la hacen los pueblos organizados entre los barrios. Duro de cada discurso oscuro, el gobierno es asesino, mata al niño y a su futuro. Joven resiste, en esa escuela que te niega a ser libre, no seas sumiso, vos resiste. Obrero, vos que estás en esa constru, resiste con tu compa ante esa compañía de monstruo. Doña, resista, no tenga miedo, usted no tiene jefe, sea libre por su sueño. Hip hop no reconoce Dios ni patria, es libre, vino para unificar a todas las razas. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Intervención improvisada. Hola gente, buenas tardes, arrancamos de nuevo con las 6 y 10 de la tarde y les quería meter a todos que estoy auspiciando una competencia que se va a hacer en Villa Elvira en 3 y 72, Batalla de Gallos, que es en 3 y 72, nuevo escenario para cebarse, pasarla bien. Es la primera vez que se va a hacer esta competencia en este lugar y están todos invitados porque va a ser la primera vez de una competencia en esos barrios y la gente se está enterando cada vez más de la cultura, así que gente, están todos invitados para que lleve su familia o la gente que más le interese en esto, para que pueda ver un poco de la cultura del hip hop. Sasia, seguimos con vos. Así es, y yo también me voy acomodando para acá para traer una nueva noticia, noticia polémica, noticia que a mucha gente le puede desagradar. Mustafa Yoda, uno de los raperos quizás que está haciendo más ruido en este momento, estuvo en el evento Dando la Palabra junto a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, y todo su comité, digamos, directivo, en donde estuvo cantando un poco, improvisando, y siempre de vuelta con esto, que para mi gusto personal no soy de hablar mal de los colegas, más allá que tengamos opiniones diferentes. Sin embargo, creo que sigue traicionando a la cultura, por más que el día que la está representando. No sé qué piensan mis compañeros acerca de esto. Y escuchémoslo, a ver que está, que escuchemos su intervención en ese acto y después opinemos. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy un activista de la cultura hip hop en Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Los 4 de enero me desintegro, mundo cenicero. Te cambio todos mis cumples por un regalo sincero. La vida es una lágrima, el mundo es un pañuelo. Niños con fierro donde no existe el caramelo. Resisto, tierra del trigo sin panadero. Mis ojos tienen la magia que nace del potrero. Insisto, contagia, lo hermético no seduce. Amor diabético atrapado por una chica dulce. Apaguen las luces, le grité al falcón verde. Guarde sus cruces, elementos de tortura, no recuerde. Maldita dictadura, buscando dentaduras. Vuelve Baris y dibuja llanto, noche de lápices. Recuerde que no sea en vano lo que canto en castellano. La violencia no tiene ni idioma ni hermano. Los caminos conducen a Roma porque el mundo es imperialista. El ser humano se crea anarquista y el alcohol lo conquista. Resista. Mal parado, vivo arriba de la mayor reserva de agua y no soy soldado. Turista en todos lados, maquinista de lo contado, la vida es impredecible y yo amo lo improvisado. Intervención improvisada. Bueno, acá estaba Mustafa Yoda cantando o interpretando este pequeño fragmento de la Enumeración de la Patria de la reconocida escritora Silvina Ocampo. Cuestión en la que yo comparto mucho con uno de los raperos de España, el Chojin, quien dice: nada de copiar, nada de playback, nada de parecer. Claramente la intervención de Yoda me parece importante para los que no conocen, ¿no?, digamos, la cultura del hip hop. Es un artista que un buen artista, relevante en la escena, me parece. Lo que sí es un artista que ha empezado esta cuestión que por ahí nosotros lo venimos charlando, el tema de la competencia, de que por ahí se pasa de rosca a veces, y por ahí es un exponente a través de... Hay un documental, película, que es A Cara de Perro, no sé si la viste, sí, vos. Sí, sí, sí. Que bueno, que un poco retrata toda la cultura de la competi, como comentabas vos, Judas, recién. Y bueno, que ya más que ser una parte cultural, también es una parte comercial, digamos, está auspiciada por una empresa de energizantes. Él es como el que patrocina todo esto. Sí, sí, sí. Y sí, por ahí, nada, habría que ver si se pudieran hacer otras cosas o dirigir el tema de la competencia hacia otros, con otras intenciones. Que últimamente me parece que lo que está cada vez más puesta el énfasis en dividir o en generar pequeños liderazgos entre clubs o artistas solistas, que va camino hacia lo individual y no hacia lo colectivo, que es como nació todo esto, como nació la cultura, digamos. No te rías, Jaguar, esto es serio. De que... Bueno, mi opinión personal, para decirlo de ese modo, cada uno es... Calculé que no para tirar toda la basura directamente esto de la cultura, pero cada uno es libre de cómo puede rapear o de qué letras quiera armar. Pero depende de que hay cierta gente que es hueca en ese sentido, de que están la gente que flasha, que dicen que son raperos underground y todo lo demás, y... Sinceramente, algunos, la gran mayoría, nunca se los vi en unas plazas rapeando o algo por el estilo. Pero igual, en mi modo, hice una cadena nacional de que me estuvieron llegando a mí mensaje de gente aparte, de que me estuvo contando de que era simplemente que era para la gente, que la gente lo escuche. Pero después ahí más es lo más básico de la gente piensa, de que ya... traicionó literalmente a eso del hip hop Mustafa. Una opinión mía, clara, pero igual no es para que nadie se moleste o se lo tome en el sentido de que salame, que piensa otra cosa. Pero igual, cada uno piensa. Por ahí un día podríamos mostrar, volviendo a la esencia, ¿no?, de lo que es el rap. Por ahí una vez lo vimos, no sé si lo llegamos a pasar el año pasado, Área 23 con Chávez. Que podemos poner otro ejemplo de cuando un rapero le dan esa posibilidad de estar en un espacio tan importante, cómo lo toman, ¿no? Y a quién representan, las voces de quiénes. Pero bueno, lo que sí no puedo negar es que Mustafa es un tipo muy talentoso. No es de los que más me gusta, pero sí he escuchado algunos discos incluso. No solo canciones, y sí me parece un tipo creativo desde esto también, ¿no? Desde la palabra, no cae en los lugares comunes de... Aunque sí se llevó, digamos, representa por ahí esto de lo que hablábamos recién, y algo que más que unir a la... al joven papá, para mí, una opinión personal, no lo une, que es lo que necesitamos, me parece. Lo que siempre, al menos desde este programa, sí creemos que tiene que haber improvisación, sí que la batalla está bueno, el tema de encontrarse, pero a veces como que cada vez está... No sé, te jugas por ahí, vos podés comentar más, estás más metido en lo que es la toda esa movida. Y bueno, ya como estaba diciendo yo hace rato, de que 3:72, si es que me acuerdo bien de la página, de que ahí va a ser la fecha y calle y lugar, que comienza a las 4 de la tarde este sábado en 3:72 Villa Elvira, una competencia de freestyle con los chicos que más se quieren copar y todo lo demás, así que... Más una que buena nada, oportunidad ya están todos sus invitados. Y más que nada, como vos decís, Chino, es una re oportunidad para que la gente pueda ir a ver. Sí. Sí, exacto. Ah, vamos a pasar el temita ahí. El Sherman buscó nuestro productor. Mirá, qué grande, el productor. Vamos con el tema este que decíamos recién, que no estaba en carpeta, pero lo vamos a escuchar ahora, Área 23 con Chávez. Vamos a cerrar el programa con este grupo de muchachos. ¿Dónde está la lista de los muchachos? Aquí está. El colectivo Hip Hop Revolución. Grupo musical Área 23. Yornei Madrid. Ahí está Yornei. Ustedes son los que se tiran de cabeza y eso. Kay Sánchez, cantante. Douglas Salas. Ese aplauso, pues, a los artistas, hay que darles el aplauso. Y Andy Franco. Andy Franco. Ajá, ¿y tú? Una torera fotógrafa. Hip Hop Revolución. Yo, buenas tardes a toda la gente de Petare. Agradecido aquí por estar en el Aló Presidente, con el Presidente Chávez, en la lucha combatiente. La canción que le vamos a lanzar a continuación tiene que ver con lo que vivimos el 11, 12 y 13 de abril. Y bueno, reivindicamos el proceso en el que los sectores populares llevan la bandera y la tutela. Cuando quieran sueltan la pista, y esto es Área 23 en la casa. Colectivos y por revolución, señores. Yo. Oye, aló. El 11 la injusticia, el 13 el pueblo despierta. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con una ganas inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo, que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja, es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder entre la noche y la niebla. Como dice el Veneco, ya nos sacaron la piedra. El líder fue secuestrado el vocero. Un grito desmesurado desde el 23 de enero. Desde la Vega cotiza, desde Petare entero. Donde hay revolución, hay voluntades de acero. Una guardia de honor que enfrentó a los traicioneros. Y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía Estaca jugando a hacer dos dinero. Con una cara de panga, con ínfulas de banquero. No sé tus intereses, ese 13 solo del pueblo fascista. Solo lograron dejarnos un mal recuerdo. Pero los que convocaron de su casa no salieron. Porque aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba. Aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba un país, un golpe ya se practica. Empresas en rumba atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin sufragio. Derrocan un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. Intereses antepone por vida de gente pobre. Se ha traficado el paro, el pueblo ya lo declaró. La rebelión de los barrios aplasta tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Elimina nuestra lucha, tumba la revolución. De madrugada militares preparan emboscadas. Revela proceso, ser una empresa muy cara. Programación especial pa' que nadie se percate. La gente está en la calle y que saldrán al rescate. No se tolera un secuestro, que las voces se una. El bravo se defiende desde un gran fuerte tribuna. Paracaidistas libertarios que no se detuvieron, que marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces que se oigan el mundo entero. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. Yo no le teme. Venezuela no le temen a la fuerza de un cayeron imperio. Inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Se desbordaron las calles convertidas en trincheras. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Contra todo escenario lo puso en las azoteas. Sobornó policía, los dedicó al... Mientras que matan al pueblo, no hay informe de tele. Solo se ven comiquitas, pero la sangre huele. Un color que te grita, el llanto de un inocente. Por una bala accionada por el cañón de un demente. Pero olvidaron al joven que tiene alta la frente. Que no olvida la patria y siempre la lleva presente. El que capa y espada con el peligro latente. Bajó desde el cerro en busca del presidente. 11 de abril, concentración masiva. De hecho a Miraflores a entregar una misiva. Gran movimiento de mentes confundidas. Sangre de cañón para el imperio genocida. Usando a mi gente, colocando al frente tal vez a los más inocentes, tomando como argumento un fantasioso encuentro. Chávez, de dos marchas diferentes, Avenida Baral, con Puente Yaguno, escenario presencial, el deseo de alguno fue de Tortosa y su empeño revolver y junto a los sueños de su esposa en una barra de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente. Dios en sincronía acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del Estado le tumbaron la señal. Revolución contemporánea. Ese coro. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Yo. ¿Cómo es el pueblo? Área 23. Sí, sí, sí. Mira. Escúchala ahí, ya que está el presidente aquí, están un poco de alto mando nacional, quiero que lo escuchen, esto dice así. No más retraso en disposiciones, no más burócratas en las instituciones, no a la mentira que intoxica dentro de sus corazones, y mientras existan, ellos sabrán de hoy, incapaces con disfraces, entorpecen paso firme, y ante ninguno de ellos yo tengo por qué rendirme, cesará mi voz el día que mi corazón no lata, y no eviten mi opinión, con excusas baratas, y el interés que te delata, tú, el de la corbata, si fuera tuya, no gastarás tanta plata, y eso solo en viáticos de menesteres, justifica el sueldo. Andy cumple tus deberes. Tú llenándote de enseres y dándote buena vida. Con aire acondicionado, 5 pisos arriba. Donde el sol te pega a ti, pero no ves para la salida. Asómate, ve la cola, pura cara de caída. ¿Dónde está la solución a situaciones tan precarias? Si en información no atiende ni la secretaria. Necesaria es la acción que nos rectifique. Donde el sujeto aplique el verbo de lo que predique. No más retraso en disposiciones. No más burócratas en las instituciones, no a la mentira que intoxica dentro de sus corazones, y mientras exista, ellos sabrán de mis canciones. ¡Pocia! Hasta las 7, seguimos con Intervención Improvisada, un programa de hip hop. No quiero decirte lo que hablé porque fue un error. ¡Mire! Hundo mi garganta en tu lengua. Digo las cosas al revés. Sé que no lo ves, ves, me duele. Voy a limpiarme la mente, me voy. La noche mató lo que soy. ¿Cómo quedé? Lo mal que terminé. Ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme. Mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar mi lamento de hoy. Después de ayer ya no sé si doy. Me trabo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada tengo, solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo penas, me desahogo. Último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el drama. El tema es que al drama más le queda bien mi problema. Ahora desapareciste por mí. Salir. Errores graves. Era

por ahí, en este caso, a los artistas que vamos a escuchar hoy, que son de Chile, a Guerrillero Oculto y a Subverso. Ellos también tienen una página o un colectivo, así como lo tenía el Área 23 en Venezuela. Ellos en Chile tienen un portal, al menos en internet, y la primera imagen que aparece no es la de un rapero, sino la de un poeta como están, desde Violeta Parra hasta... Se me fue el nombre recién de... No, de Víctor Jara, por favor. Que es el que cierra la artística. Así que bueno, elegimos a estos dos artistas que tienen un tema que se llama Factor R. Y más allá de ser una letra revolucionaria, tiene justamente esa letra, que es la que atraviesa toda la canción. Así que volvemos a la columna latinoamericana con esta canción de Guerrillero Oculto, Subverso, Factor R. Algunos nacen en la cuneta, ¿por qué? Otros nacen en la cuna de oro, ¿y para qué? Algunos nacen en la pobreza, ¿por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro, ¿y para qué? Algunos pueden estudiar, ¿por qué? Algunos pueden trabajar, ¿y para qué? Las empresas tienen libertad, ¿y por qué? Pero los pobres tenemos que pagar, ¿y para qué? Algunos toman para olvidar, ¿y por qué? Otros se drogan para escapar, ¿y para qué? Y todos piensan que esto es libertad, ¿y para qué? Pero yo digo que eso no es libertad, ¿y dice? Rostizando rebeldes como herejes revoltosos, irrumpiendo en regiones ajenas con guerras, ramificando rutas imperiales con robo de tierras, reinventando realidades con controles mentales, reincidente, ruptura entre culturas de occidente y culturas diferentes, garrote y barrote para razas inferiores que reciben sus tratos denigrantes.

Buenas tardes, gente. Son las 6 y 40 de la tarde y estamos acá escuchando unos grandes temas de gente que ustedes capaz no puedan conocer, pero les informamos toda la información de la cultura de hip hop para que ustedes puedan reconocer un poco más de la cultura. Acá al lado de mi el cuate el chino y mi secuaz Sasia, acá siempre en la radio Nauta de Olga Vázquez. El temita que se pegó ahí después de Factor R era Los Pueblos Americanos, un homenaje a Violeta Parra del grupo Conspiración, que es el grupo de Subverso, el que acompañó a Guerrillero Oculto en el primer tema. Ahora vamos a pasar un tema que se llama King Kong Click, que se llama Mi Primera Flor, que los MC son Bree Symphony y Bubaceta. Son unos MC de Chile que son unos grandes raperos, para así decirlo directamente, que tienen unos grandes temas de que están flamas, de que son como una mezcla de reggae y rap, que están muy buenos, muy flama, que eso lo tendría que escuchar todo. Está Mi Primera Flor, Aviones de Papel, Me Volví Loco, todos esos temas están re flama. Bueno, así que ya pasamos con el tema de King Kong Click, Mi Primera Flor. Con ella caminar por el barrio que nos vio crecer a ambos. Yo te he fiado desde siempre. He podido ver tu cambio y me encanta absolutamente todo de ti. Tristemente tú te vas de aquí, no te pude decir. Fue la primera flor que quise. Para mí, me volví loco y yo. la encuentro. Junto a un muchacho lento, descarado, le hablaba de sentimientos. La tomé de la mano, le dije al oído: vámonos rápido, no actúa el cupido ni cuento. Intervención improvisada. Así es, acá estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Ya terminando esta intervención improvisada de este... Creo que es el último abril que nos toca, ¿no, Chino? Estamos mano a mano hoy. El último abril que nos toca. Bien, tengo un par de datas sobre dos rappers. Uno es nacional y otro es internacional. Primero y principal voy a tirar la data de acá del nacional. Nuestro compañero y amigo Esteban Elás, que nos manda que el 27 de abril a las 18 horas en el club Villa Urquiza, La Rea y La Paz, Rosario Santa Fe, va a estar junto a Philly Way y... Irish Show, el Super Flow, haciendo un festival familiar allá en Santa Fe, donde al mismo tiempo están dando vueltas en Santa Fe porque justamente están levantando raperos de barrio, raperos de villa, raperos bien de abajo, bien al estilo de Las, no solamente para descubrir nuevos talentos como nos tiene acostumbrado Esteban últimamente con el Las Producciones, sino también para seguir gestionando esto que lo está llevando a cabo Canal Encuentro, que es el programa Corte Rancho, un documental de la vida del rapper de suburbio de acá, de la Argentina. Mientras tanto, a principios de 2014, nos vamos para el lado internacional, el cantautor, y poeta Chojin estaba presentando su nuevo material, su nuevo corte de difusión, que va a estar dentro del CD del año 2015, en el cual la temática trata de él cuestionándose por qué hace hip hop, por qué lo defiende, por qué sigue diciendo que es una herramienta que se bajó desde el imperialismo estadounidense para combatirlo, que el español lo tomó para combatirlo, y que todos también los raperos que estamos de este lado de la vereda usamos para combatirlo. Y se pelea con, digamos, su espíritu, su pequeño espíritu, digamos, su espíritu, el primer Chojin, el que andaba con capucha detrás de los nazis, como dice alguna de sus letras. Tema en el que me hizo acordar mucho al Chino por la forma en cómo está vestido, ese saborcito, digamos, y ese olor que trae a vieja escuela. Como está vestido siempre el Chino, que nos recuerda que antes de las generaciones españolas hubo una escuela más atrás, incluso una vieja escuela argentina. Y ahora sí, vamos al siguiente tema, ¿te parece, Chino? ¿El tema que elegiste vos, María? El tema que elegí yo, justo para representar esto, ¿no? Esto de los talentos y demás, lo elegí puntualmente porque es de Zona Ganja. Zona Ganja hoy por hoy está haciendo reggae, pero anteriormente arrancó con hip hop. Fue uno de los grupos, digamos, de los neogrupos que hicieron el traslado de la vieja escuela, o la escuela del drum de Estados Unidos, si se quiere decir, al drum de España, esta nueva escuela en la que hoy muchos raperos, los que hacemos batalla y los que hacemos, digamos, lucha, va a decir, los que hacemos temas y seguimos escribiendo poesía, nos vemos más caracterizados con eso. Este tema, no recuerdo si era Mi Intelecto Perfecto. Sí, exactamente, Mi Intelecto Perfecto. Y lo compartimos acá para que veamos cómo se fue trasladando de la vieja escuela a la nueva escuela. Que busco el intelecto pa' crear dialecto perfecto. Un simple texto no lo hago buscando un pretexto. Pues esta rima sale de mi boca como mierda por tu recto. La lírica conecto al punto exacto con el ritmo. Naciendo esto, la escucha. Sigo creando y es que me gusta el drama que la rechucha. Hoy esta es una ganja la que cada día lucha. Me saco la chucha escribiendo pues me gusta lo que hago. Pongo en claro que no somos cantantes de ducha. Mi voz te hace rucha el tímpano, idiota. Te gusta criticarme sin saber que mi nombre empieza con J. Me gustaría algún día llegar a arribar solo para mi mente. Estoy consciente que no puedo porque críticas me llegan y me hacen hervir los huevos. ¡Trágate esto! Mientras yo esté contento seguiré con lo que hago. Y si a alguien no le agrado en su puta cara me cago. Te dejo de lado, sigo firme como un cabo. Soy pasivo como el oleaje de un lago, humilde como el Chavo. Yo lanzo tantas rimas al momento que si las rimas fueran un trago, en un segundo yo te embriago. Todos los b-boys en busca de lo que te gusta porque asusta. Intelecto para ser un selecto, texto perfecto, ir directo a la mejora, enlazar al punto exacto, va a ser rítmica el dialecto. Yo conecto el cable de la prosa con la música, añado el instrumento acústico vocal con estos ingredientes místicos, hago un buen rap. Queréis saber por qué he elegido el hip hop para representarlo, dar lo mejor de mí mismo y siempre escribir pensando en que el perfecto texto algún día voy a alcanzarlo y superarlo. Será porque este movimiento sentimiento entrega y escuchando buenos temas, enseñanzas en la mente se te quedan. Será porque esto te permite expresar ideas con colegas, porque el hip hop no se niega ni al weón que siempre alega. Y pa' cagarla hay bases buenas que al oído se te pegan. Resumiendo pa' decirte que las lleva, el hip hop al cerebro a ti te llega. Tengo hoy un punto de llegada, ya fijada está la meta y te espera quieta, saltos como atleta de bicicleta. Yo me acerco, nadie sabe, quizás nunca llegue porque estaré muerto, pero nunca subestimes el poder de lo que puede la mente hacer. Y en el punto de llegada, en la meta, escribiré la perfecta letra y sonarán en mi cabeza mis trompetas. Más contento con maricón con un par de tetas. Si es que alguien me pregunta si me gusta lo que hago, yo responderé. Pensar en aquel día, convertirme en un profeta y no soñarlo. Que me tengo fe y sé que algún día podré lograrlo. Y tú, quizás piensas que soy fantástico, perdón hermano. Pero esto de imponerse metas ya es un truco práctico para superarse. A lo mejor he puesto la meta tan alta que nunca pueda alcanzarla. Aprovecharla, que sean perfectas mis palabras. Pero yo lucho con tocarla y nunca conformarme con mirarla. Todos los b-boys en busca de lo que te gusta porque asusta. Intelecto va a ser un selecto, texto perfecto, ir directo a la mejora, enlazar al punto exacto, va a ser rítmica dialecto. Todos los b-boys en busca de lo que te gusta porque asusta. Intelecto va a ser un selecto, texto perfecto, ir directo a la mejora, enlazar al punto exacto, va a ser rítmica dialecto. Intervención improvisada. Señoras y señores, estamos llegando al final de Intervención Improvisada, al último Intervención Improvisada de abril, hoy sin Lucas. Y sin Judas. Sin Judas ya también. Se fue a la escuela. Quedaron las tendencias muy marcadas, o sea, vieja escuela, nueva escuela acá. Un mano a mano quedamos con el Chino. Chino, ¿qué te pareció el programa de hoy? Genial, la verdad que está con muchas expectativas de venir. Este es el cuarto programa, ¿no? Cuarto programa del año, así es. Me reincorporé recién hoy. Y la verdad que felicitaciones, Sasia, por el programa, tanto a Germán, porque tampoco pude estar el jueves escuchando los jueves anteriores. Y por Judas, que bueno, se tuvo que ir recién, pero el aporte del compañero es súper valioso. Súper valioso. No se puede quedar hasta el final porque tiene que ir a la escuela, pero va a estar en el evento este que estuvo promocionando en 72 entre 2 y 3. Va a estar cubriendo eso por ahí un poco para traer las voces de los protagonistas de este evento de competición, que un poco estuvimos hablando hoy en el programa. También para la semana que viene va a haber un columnista invitado, que es, la verdad, es un honor, Manuel Cuyén, del colectivo Hip Hop Revolución. Va a estar haciendo columnas con él es de Capital Federal, trayendo un poco noticias, novedades de la escena local y también de este colectivo que comparten junto con Área 23, que estuvimos escuchando hoy en el programa su intervención en Aló Presidente, que está muy buena, y está muy buena el video también, si lo pueden buscar por YouTube. Y por ahí se va a reincorporar Aarón también, nuestro viejo compañero, con su columna, así que muchas cosas para el próximo programa, para dejarla picando. Y también queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro compañero Lucas, que está en Chaco. Está viviendo una situación bastante particular, que eso lo hizo que tenga que quedarse. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la radio, desde Renauta FM 106.3 y también de los compañeros de la cocina que también le mandan un abrazo grande y por eso queríamos cerrar el programa con un tema que sabemos que a él le gusta mucho. Antes de cerrar, disculpas a la gente por no poder garantizar el jueves pasado el programa de intervención improvisada. Paciencia a la gente, porque prometimos junto con Lucas a principio de año, prometimos que íbamos a traer bandas en vivo y raperos en vivo, y de a poco vamos a ir arrancando. Recién estamos arrancando motores y esperamos que ya tengamos, en cuanto se pueda, a Lucas de vuelta para poder arrancar todos juntos. Y también mandarle desde acá La Plata hacia Santa Fe a uno de los compañeros del Centro Cultural, a Guille Chiquetti, Guillermo Chiquetti, que está en su pueblo por problemas también personales, pero que sepa que desde La Plata, desde el colectivo Radionauta y todo el Olga Vázquez, lo estamos apoyando. Ahora sí, nos despedimos con este tema, que es Drat Marai junto a Sandoval, Madrecita Santa, tema favorito de Lucas. Ella tenía 16, pero conocía bien la calle. Nunca le hizo caso a los consejos de su madre. Soñaba coronarse, llevar la vida full, para conocer así su príncipe azul. Pero un día, casi al salir de la escuela, lo conoció a él y comienza la novela. Le prometió bienestar al instante, una habitación de esmeraldas y diamantes. Mentiras que desaparecen en un día. Ella se entregó sin pensar lo que venía. Sin conocerse, no supieron entenderse. Pasan 4 meses y el galán desaparece. Así son las historias verdaderas. La vida real puede pasarla a cualquiera. Sola y llorando en la dulce espera. Y ahora es otra madrecita soltera. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde sacas fuerza para vencer el día? Llena de luz y energía. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde sacas fuerza para vencer el día? Llena de luz. Ya nació en el barrio obrero,